señores, pues sean bienvenidos al Heavy Blood de esta semana. Hoy es viernes 17 de julio. Y vamos a tener un buen programa con muy buenas bandas. Bueno, te voy a subir un poquito el ahí quedó. Les voy a platicar algo que me pasó. Me pasó de manera un poquito. Ay, no me escucho. No me escucho. A ver, déjame un chico aquí. No nos escuchamos tampoco. A ver, ahí está. Venga, venga, venga. Broncas. También me trajo de grabar. Todo está bien, yo soy el que anda ahí de loco, yo creo que ha de ser eso. Todo está bien, todo se escucha perfecto. Bueno, pues vamos a arrancar. Ah, les iba a platicar, ok. Ahora no hay machote, ahora no hay tumbaburros. Ahora no tenemos nada aquí más que nuestra memoria, cosa que no acostumbramos mucho a usar. Entonces, pues vamos a ver cómo se va dando. Déjenme les platico, traemos muchas bandas, muchas, traemos información, un buen de cosas, pero desgraciadamente fue borrado absolutamente todo. Bueno, realmente lo que fue borrado fue la información, porque aquí tenemos absolutamente todos los temas, pero fue borrada la información. Vamos a poner de Australia a los señores de Lord. Estrenan nuevo EP. Vamos a poner un disco legendario de Steve Vai con David Lee Roth en el bajo Billy Sheehan. Ya saben, ese disco. No, les digo, no tengo machote. O sea, aquí viene toda la información. Vamos a poner lo nuevo de Mutum, que es un live de Mutum. Y vamos a poner, parece que tenemos una más de ellos. Vamos a poner algo de una banda que se llama Gypsy Pistoleros, que tienen este tema de Living la Vida Loca versión en Hard Rock, que me gustó bastante. Vamos a poner del segundo álbum de 1992, no me acuerdo cómo se llama ese pinche álbum, The Black Crowes, esta banda que desde 1987 está vigente, pero en el 90 iniciaron su carrera. Vamos a poner, tenemos bloque japonés con Boo Wee, así se llama la banda, de rock noventero. Vamos a poner a X Japan, una banda heavy metal tradicional, y a unos cuates que conocimos por medio de publicidad de nuestros amigos japoneses cuando vinieron aquí a México. Me parece que era el manager de Yosei Teikoku o el manager de la otra banda, ¿cómo se llama? Sex Machine Guns. Bueno, nos mostraron una banda que se llama The Sound B. Y yo no sabía, pero vinieron a México en febrero. Entonces, iban a regresar en agosto y me topé con un video en YouTube donde pues explicaban la razón obvia de la pandemia, la razón por la que no pudieron venir, y nos encontramos con un par de rolitas bastante buenas. Me parece que vamos a poner algo de Starset, si la memoria no me falla. Si algo de Starset, hijo de pinche ruidores que se meten por ahí. Bueno, algo de Starset. Vamos a poner algo de Daruso, del nuevo disco Mother de In This Moment. Me parece que nada más hasta ahí. Entonces, pues vamos a arrancarle con esta primera. Vamos a poner Flying the Wind de la banda original. Esta versión de Flying the Wind es de esta banda, Little River Band, y así sonaba en los 90s este tema, porque la tenemos con Little River Band, que es la banda original, y con Lord. Más o menos ya le agarramos el hilo, como suena con los originales, banda de rock noventera de Australia, Little River Band, y así suena con Lord. Oh, son de Australia y hace 5 años nos presentaron este Playing to Win, que es un cover a la banda ya mencionada. Ellos acaban de editar Chaos Reigning y de la misma placa y la homónima, así suena lo nuevo de Lord. Ahora sí nos está fallando absolutamente todo. Ok, bueno, al principio del pinche podcast no hubo chance de presentaciones ni absolutamente nada, porque estábamos totalmente preocupados, desconcertados de que no se haya guardado la información. Bueno, para compartirte el otro lado al oyente, la razón por la cual la información es tan óptima e importante para la difusión de un podcast, pues sí, ¿por qué la regué aquí? Aquí estuvo horrible. Va de nuevo. La volví a regar. ¿Cómo puede ser posible que la pones 3, 5 o 7 veces y la riegas? A ver, esta es última oportunidad. Vamos a ver si sale. Que tuvimos que hacer una pequeña pausa para revisar lo que vamos a colocar en el siguiente bloque, pero no sin antes seguirles platicando, ¿no? Para el oyente, para el que se encuentra del otro lado, la importancia de tener aquí el tumbaburros con qué leer es algo tan relevante, algo tan necesario, porque así es como ustedes se enteran de cada una de las informaciones. Pero pues bueno, esto es Heavy Blood, es el programa del día de hoy, de gustos y recomendaciones personales. Tenemos dos facetas en el Heavy Blood, el de estrictamente alfabético o alfabéticamente estricto, que es, vamos en la letra B, nos vamos a lanzar la próxima semana por la letra C, pero ahorita estamos haciendo un Heavy Blood con gustos y recomendaciones, ¿no? Arrancamos con Lord, que es una banda australiana. Hace 5 años estábamos muy al pendiente de lo que hacían, hasta el momento de igual manera, ¿no? Pero hace 5 años estábamos un poquito más, porque nos habían mandado parte de lo que serían sus primeros singles. Bien recuerdo que tienen I Want Out de Halloween en cover de su placa, y esta que escuchamos de estos señores de Lord. Pero vamos a entrar a materia, lo más importante. Ahorita vamos a poner algo de esto. Ok, déjenme les platico, y ahorita les dejamos completito Beyond the Sun de la banda Mutum, banda mexicana, banda regia, banda de mi tocayazo, un gran amigo, Roy Cantú, le mando un fuerte abrazo, guitarrista impresionante mexicano, una gran persona, un gran amigo con quien hemos estado siempre en contacto ahí en Facebook, y pues, de igual manera le mando un fuerte saludo. Yo sé que va a estar escuchando este podcast, porque él siempre anda escuchando absolutamente de todos lados donde sale Mutum, y aparte es un gran productor musical, La prueba está en que escuchen el último de Mighty Thor. Él lo produjo y la verdad es una placa increíble. Bueno, y haber hecho la mención de mi tocayo, al quien le mando un fuerte abrazo, un gran saludo, Roy, carnalito, Roy Cantú, pues acá andamos poniéndote a tu mutum, esta banda legendaria mexicana que trae este tema. Lo voy a poner nada más así, vamos a poner los dos, Beyond the Sun y esta que se llama Hourglass. Vamos a poner un cachito de esta que tenemos acá para que se vean las tres. Es una versión en vivo, está increíble, señores, pero pues bueno, con estos dos temas nos vamos a ir ahorita. Les voy a platicar un poquito más al regreso, pero pues bueno, vamos a hacer recuento. Este programa se llama Heavy Blood, su servidor acá, Roy Camus, los saluda y recuerden que nos pueden escuchar ahorita en directo, son las 7 de la noche con 47 minutos, nos vamos a ir de filo hasta las 8 y media por razones de falta de programa, tenemos un bloque ahí atoradón y vamos a hacer uso del tiempo, el espacio lo vamos a ocupar con este programa llamado Heavy Blood. Bueno, pues les platico, ustedes pueden escucharnos en directo por medio de twitch.tv diagonal metal corrosivo, por medio de seno.fm diagonal metal corrosivo o por Listen to My Radio, también es metalcorrosivo.radiostream321.com, algo así. O nos pueden escuchar por lordrockradio.blogspot.com. Hay un chingo de links, pero lo más importante, si tú te pierdes el programa, no hay ninguna bronca. Hay un recalentado por medio de Spreaker, Mixcloud, Evox. Y lo tenemos en un enlace llamado Archive. Ahí subimos el podcast y lo puedes descargar o escuchar en directo directamente desde tu dispositivo. Desde absolutamente cualquier dispositivo, ya sea de cualquier... ya sabes, iOS, iOS... o en ¿cómo se llama? El común y corriente, el barato, Android, ¿no? Bueno, si eres Huawei, ya sabes que ahí anda ya queriendo China armar su propia su sistema operativo, pero pues bueno, mientras, por medio de iOS o Android, puedes escuchar el metal corrosivo, ya sea en cualquiera de esas plataformas donde subimos el audio, o también hay una aplicación para la Play Store. Metal Corrosivo, así se llama la descarga, si puedes escuchar los directos, no solamente de este programa, sino de todos los que se emiten de lunes a sabadote, así es, a sabadote. Ok, o si andas por ahí de las 12 del día México, 2 de la tarde Corrientes Argentina disponible, te recomendamos que nos escuches por medio del 98.9 de Corrientes Argentina, espectro 98.9 los días jueves, 12 del día si estás en México por medio de internet o en directo por medio de señal de aire, por medio del 98.9 de Corrientes Argentina, espectro, nos puede escuchar a las 2 de la tarde ahí en Argentina nos escuchan. Yo tuve la oportunidad de escuchar el programa el día jueves, porque no siempre hay chance, tuve oportunidad de escucharlo. Oigan, y qué bien se escucha, ¿eh? Está bastante bueno, está sabrosón. Muy buena calidad de mi amigo Rubén Ramos, un fuerte saludo le mandamos a mi amigo Rubén de Espectro. Ellos suenan con Tierras Oscuras los sábados acá en Metal Corrosivo a las 5 de la tarde de México, pero ellos emiten en directo los días viernes, es más, ya ahorita mismo, porque emiten a las 9 de la noche, son ya casi las 10 de la noche en Argentina, entonces ellos están ahorita en directo en Tierras Oscuras y ya nosotros acá los repasamos a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde de México, por medio de los enlaces que ya mencioné, twitch.tv/metacorsivo, cno.fm/metacorsivo. Vamos a escuchar Beyond the Sun de Mutum, volviendo a reafirmar los saludos a mi tocayito, Roy Cantú, gran músico mexicano, una gran persona, un gran colega, un gran mexicano, un gran ciudadano, un gran músico. Le podemos decir adjetivos, ponérselos, clavárselos como stickers a mi amigo Roy, porque es una gran, gran, gran persona, el tocayazo Roy. Entonces, pues vamos a poner Beyond the Sun de su banda Mutum. Para todos los que no conozcan a Mutum, y si nos están escuchando ya en Corrientes, Argentina, súbanle. Está bastante interesante. Voy a poner las dos, Beyond the Sun, que es la versión en estudio de su primer trabajo discográfico, y esta, que es una grabación en directo de Hourglass. Entonces, pues aquí está. Para ustedes, esto es Mutum. We'll be right back. Ok, pues ahí estuvo Mutum con Hair Glass. Chéquenlo. Está el videito ahí en YouTube, está buenísimo. Y puedes pues checar el nivel de esta gran banda orgullosamente mexicana, Roy Cantú y su Mutum. Grandes. Pues ha llegado el momento de seguir adelante después de escuchar una banda tan impresionante como Mutum. Yo creo que muchos de ustedes, pues yo muy en lo personal, me voy corriendo a escuchar la discografía completita de Mutum. Creo que está ahí en Spotify. Sí, ahí chequen, Mutum, regios mexicanos 100%. Vamos a subir un cachito acá. Recuerdo que nuestro fondo corre cargo de Your Scream Silence, una banda joven e interesantísima, y el tema se llama Time. Es el tema oficial de Heavy Blood hasta que nos lo quiten los chicos de Your Scream Silence. Igual en algún momento de la vida, pues ya, dicen, venga para acá. Ya no me late que suene ahí en tu podcast. Ok, pues vamos a escuchar dos temas de la fase más ególatra de David. Bueno, ustedes ya saben de quién es el David, de David Lee Roth, el cantante de Van Halen. Se jaló a nada más y nada menos a nuestro queridísimo Steve Vai y a Billy Sheehan y compañía para hacer esta hermosura de rola. Este es Yankee Rose, es David Lee Roth. Y está buenísima. Venga, escuchen. Wow. She's beautiful. I'm talking about a Yankee Rose. And she looks wild. We'll be right back. Esta es la manera más ególatra de llegar a hacer una placa, digamos, más allá de decente, una placa increíble que sobrepase tu proyecto, ¿no? La verdad, yo creo que Van Halen, cuando escucharon este disco de David Lee Roth, solista, se fueron para atrás. Bueno, Ladies Night in Buffalo, así suena. Es otro track de esta gran placa que conlleva las guitarras de Steve Vai y el bajo de Billy Sheehan. Sammy Hagar para Van Halen me pareció bastante interesante cuando escuché Dreams y todos esos temas consecuentes a lo que había trabajado David Lee Roth, pero creo que escuchar a David en un disco solista realmente sí te explota la cabeza, porque la verdad sí es un gran cantante, un intérprete increíble y aparte un compositor, un letrista muy bueno, como siempre se mostró en la banda. Ay, están bien buenos los truenos. Está cayéndose el cielo aquí en la Ciudad de México, señores. Sigamos con la lluvia, sigamos con la sensualidad. Esto es Living la Vida Loca con Gypsy Pistoleros. Es una versión bastante alejada a la de Ricky Martin, pero no sé, como que le coquetea bastante. Pa, pa, Exactamente, esa misma, pero en hard rock con Gypsy Pistoleros. A ver, chéquenla. Sensualidad. Bueno, mejor dicho, sí se cumplió, porque la promesa ahí estaba. Sí se cumplió con el Living la Vida Loca de Gypsy Pistoleros. Estuve buscando información de ellos, no encontré mucho. Entonces, pues, si les latió, ahí están en YouTube. Eso sí, hay bastante en YouTube, pero en otras redes no encontré mucho. Así que, pues, búsquenle. Estaba diciendo que el Heavy Blood de esta semana es de gustos y recomendaciones. No, es de gustos y curiosidades. Exactamente, gustos y curiosidades. Una curiosidad fue haber visto este concierto de Pantera en Rusia. ¿Sí lo recuerdan? Donde tocan Walk. Es un concierto en donde tourean Pantera, Metallica, AC/DC y a ver, déjenme ver si es la rola que colocamos. Ah, que colocamos. Esta es otra. Creo que la presentación de The Black Crowes. O Crowes. The Black Crowes debió haber sido exactamente así. Exactamente, estos vatos de Black Crowes turean junto a Pantera, junto a Metallica y junto a AC/DC. Ahí les va cómo estuvo acomodado. ¿Cómo estuvo acomodado? En los 90s Pantera del lado del metal estaba muy muy muy arriba, y más en este 1992, que es de donde se saca este en vivo de Pantera en Rusia. Chequenlo, está en YouTube. Está The Black Crowes, Pantera, Metallica y AC/DC en Rusia. Este famosísimo video de Pantera Walk, pero tocan estos güeyes de Black Crowes exactamente en ese concierto, y no hacen la apertura del concierto, ellos son segundos. Quien abre es Pantera. Imagínate, escuchas a Pantera cerrando con Walk y después sigue esta banda. Claro, estos temas se desprenden de su segunda placa discográfica editada en 1992. Vuelvo a repetir que no tengo aquí el machote, no tengo el tumbaburros, no tengo el nombre de los discos. Nos vamos a ir conforme el cerebro nos permita irnos, desgraciadamente. Después de haber dicho lo siguiente, vamos a poner Time Will Tell, que es el tema, acá baladita sabrosón, que decidimos escoger para ustedes. Después de ellos vamos a colocar un bloque japonés con Bowie, Asks, Japan y The Sound Beat. Tres bandas de diferentes estilos, pero bastante interesantes. Entonces, pues bajémosle a esta y subámosle a esta de acá. Ahorita regresamos, esto es Heavy Blood. Time will tell. Think you're in heaven, but una banda que se consolidó a principios de los 90s. Tienen una carrera bastante factible, chéquenlos en sus redes sociales, en YouTube. Tienen muchos videos muy interesantes. Y no sé si han cambiado de cantante, la cara le cambió el cantante, no lo sé. Pero la voz sí está un poco más gruesa, es obvio si es el mismo, pero es bastante interesante lo que hacen. Es una banda muy influenciada por la banda de los 60s y de los 70s, pero suenan bastante bien. Bueno, pues ahora vamos a escuchar Bowie. Esta banda es de rock, es de 1992 prácticamente este tema, pero es una banda que en los 90s en Japón hizo mucho ruido. Y no encontré mucha información de ellos porque son una banda, ahí está el trueno, señores, para que no les engañen. Que no hay lluvia a las 8 de la noche con 24 minutos en la Ciudad de México. Está tronando el cielo, pero impresionante. Es una lluvia bastante fuerte. Esta banda, no encontré mucha información de ellos porque casi todo está en japonés. Casi todo está en japonés. Solamente encontré un par de temas. Encontré el año de los temas y que es una banda que en los 90 sonó bastante bien. Me gusta lo que hacen. Me interesó bastante compartirlo aquí con ustedes. Esto es Heavy Blood, esto es rock japonés. Bowie, así se llama la banda. Y esto se llama Be Blue. Yo escucho eso. supongo que sí, es este Bowie, Baby Bowie, no, es Bowie, Baby Blue, algo así. All right, so the tape's rolling now. And I'm standing here with Gus, and I was just telling him that I heard the most interesting sound I'd ever heard before. Robinson Construction is remodeling the Tigard High School, and I walked into the janitorial room, and here was a pile of something. And I'm going to let you guess what it is. I'm going to get a recording of it. Ahora el turno es escuchar a los Ex Japan, pero aquí es donde entramos en broncas, aquí es donde entramos en broncas, porque Ex Japan es una banda de heavy metal poderosa, increíblemente buena, contundente, y nos trajimos esto, a ver, ¿qué opinan? El single se llama Tears y pues es bastante bello, muy bello. Yeah. y señores, pues este Heavy Blood es de gustos y curiosidades. Así que pues esto fue una curiosidad. Entonces pues para los que pues le atoran al Ex Japan, esta banda de heavy metal, pues también tiene este lado bastante interesante. Entonces pues ojalá les gustó. Tenía un poquito más que poner, pero creo que ya nos estamos sobrepasando al tiempo. Y faltan bandas, así que pues tenemos esta de acá, la vamos a dejar como fondito. Without You, Without You. Es una versión unplugged, igual de Ex Japan. Con la siguiente banda cerramos nuestro bloque japonés. Esperamos seguir trayendo bandas japonesas al Heavy Blood de gustos y curiosidades. El metal, el rock japonés me atrae bastante, me atrae mucho. Desgraciadamente, como ya lo mencioné con Bugui, esta banda de rock, casi no hay información en nuestro idioma. Hay mucha información, pero toda en japonés. Fue difícil tanto encontrar música como poder atraerles a ustedes alguna descripción. Pues vamos a poner a la banda The Sound B, con esta que se llama Blood Rain. En su canal de YouTube pidieron disculpas e hicieron recomendaciones a su público mexicano, con dos cosas referente a su ya no participación en agosto. Vinieron en febrero a la TNT de anime. Yo no sabía, me enteré ahí en las redes. Y iban a venir en agosto a realizar concierto, pero no pudieron por razones de pandemia. Entonces se están disculpando en sus redes y hay un video donde el guitarrista pues alienta a sus fans y al público en general mexicano, pues que se cuide y que lleve esto de la sana distancia, que bla bla bla. Pues está chido, yo lo compartí en mi Facebook. Vamos a escuchar a The Sound B, por supuesto ya con una rola Blood Rain, ya con poder, ya para alejarnos un poquito de esto. Que a mí en lo personal me encanta, pero tampoco vamos a atascar el Heavy Blood de musicalizaciones tan perversas y diabólicas. Ok, vamos a escuchar esta. Vámonos corriendo, venga. Ellos son de Sound B, son japoneses y suenan increíble. Blood Rain. pues ahí está este bloque japonés que vuelvo a repetir. Ojalá exista la chance de volver a traer propuestas a este programa. Que no es semana a semana porque es relativo, es intermitente. Ahí está The Sound Beat. Ok, bueno, pues vámonos corriendo para no perder la costumbre porque ya el tiempo no nos está premiando, estamos muy por encima. Daddy Brother Lover Little Boy de Mr. Big. Para tocar algo más de Billy Sheehan, ¿no? Ya que lo tuvimos con David in Front. Este tema es increíble, la banda Mr. Big es increíble y nunca había tenido la oportunidad de poner algo de Mr. Big, así que me estoy dando el gusto. Este es un gusto de gustos y curiosidades. ¡Curiosidades! No, curiosidades. Este es Kevin Love. Que se llama Daddy Brother Lover Little Boy, es un tema sasasasasaso. Y acá está Devil Skin. Es de lo más reciente de su álbum Red y se llama All Fall Down. placa llamada Red se desprende esta que se llama All Fall Down de Devil Skin. Es buenísima. Es una banda muy interesante, me gusta mucho. Bueno, pues ahora vamos a poner algo de una banda llamada Starset. El tema es My Demons. Es una banda que en lo personal me gusta, y no tanto por mí. Realmente esta banda la conozco por mi hijo, porque él prácticamente me la presentó. Está muy chida la rola. Déjenme subir un cachillo. Los hijos se vuelven maestros ya después con el tiempo. Ya empiezan a escuchar bandas bastante interesantes y pues te empiezan a compartir. Y pues esta es una de las razones por la cual esto suena aquí. La voy a poner completita desde atrás y ya casi nos vamos. Este es My Demons de Starset. Buena, buena banda. Pues esto ha sido todo, ha sido un gran gusto hacer un Heavy Blood nuevo. Este es el quinto consecutivo y pues no olvides que nos puedes escuchar por medio de twitch.tv/metalcursivo, por medio de seno.fm/metalcursivo y los jueves a las 2 de la tarde hora de Corrientes Argentina por medio de Espectro 98.9. Ok, pues ya nos vamos. Les voy a dejar esta, que es un demo nuevo de Anton Daruso, el vocalista de Wings of Destiny, una banda que yo recomiendo mucho, que siempre estoy tratando de poner en todos lados. Y aparte es un gran amigo, el buen Antón Daruso, un gran cantante costarricense, latino, señores, latino. Entonces, pues, aquí se les dejo. Ok, señores, pues se las voy a dejar completita. El tema se llama Son Long. Lo pueden escuchar en su canal de YouTube de Antón Daruso, vocalista de Wings of Destiny, banda costarricense, banda latina, orgullosamente latina. Hay que seguirle la pista a este gran cantante latino que hace no solamente heavy metal, sino también algo tan interesante como esto. Y hay que darle el crédito por indagar y hundirse en otros géneros. Eso es bastante interesante. Tiene muchas cosas bastante interesantes en su... ¿Qué vale? Hasta para allá. Que andaba una mosca molestando. Bastante interesantes en su canal de YouTube, Antón Daruso. También está así en Instagram y Facebook. Para que lo busquen, lo sigan y chequen un poquito más de su música. Bueno, pues yo soy Roy, muchas gracias. Escuchen esto, ya saben, Metal Corrosivo por medio de Zeno.fm diagonal Metal Corrosivo, y los jueves a las 2 de la tarde, horario de Corrientes, Argentina, por medio de Spectrum 98.5. Bueno, pues vamos a repetirla desde un inicio. Ya me voy, nos vemos, bye. Again, I look into your eyes, there and high to realize something's changed, and what it's been before don't work out. What can we say for something, yeah, instead? It's already said. Oh, what can we do to make it, yeah, still fun? All we could. But now